Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en la 7.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy viernes, día 7 de marzo, son los siguientes. Efemérides, noticias, Friki Planet, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les acompañará en el micrófono Guillermo, Miguel, Adolfo, Noema, María, Mimíos. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efeméride. En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 29 de febrero de años anteriores. 7 de marzo. El 7 de marzo es el día del año número 67 en nuestro calendario. Quedan 299 días para finalizar el año. Según el Santoral Católico, hoy se celebra el Día de la Santa Felicidad y la Santa Perpetua. Acontecimientos. Tal día como hoy, en 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en los diseños de Antonio Meucci. En 1905, los campesinos rusos queman los castillos de sus gobernantes opresores. En 1991, en España, el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes. El 7 de marzo de 1938, se hunde el crucero Baleares durante la Guerra Civil Española. En 1996 se constituye en Palestina el primer parlamento elegido democráticamente. Nacimientos. Tal día como hoy, en el año 1785, nace el escritor italiano Alessandro Manzoni. En 1792 nace John Herschel, astrónomo y matemático británico. Manuel Gago, historietista español, nace el 7 de marzo de 1925. En el año 1857 nace Julius Werner Jaurès, médico austriaco y premio Nobel de Medicina en 1927. El 7 de marzo de 1936 nace Antonio Mercero, director de cine y televisión español. Albert Fett, físico francés y premio Nobel de Física en 2007, nace tal día como hoy, pero del año 1938. Fallecimiento. Año 322 a.C. Muere Aristóteles, filósofo griego. Fallece en el año 1274 Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano a la edad de 49 años. En el año 1517, muere María de Aragón y Castilla, reina consorte de Portugal e hija de los reyes católicos. En el año 1997, muere Edward Mills Purcell, físico estadounidense y premio Nobel de Física. Y para acabar la efeméride, muere en 2000 William Donald Hamilton, biólogo británico. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Concursos Canarias Jugando. Desde el pasado lunes se conocen los resultados y clasificaciones tras finalizar la segunda jornada de la fase insular del concurso de ámbito regional Canarias Jugando. Eli Valsequillo sube a la segunda posición al conseguir los 12 puntos en el juego, ya que acertó las 12 preguntas del cuestionario perteneciente a la segunda jornada. El equipo que va por delante de nuestro centro es el IE Saulo Torón, con 24 puntos. Con 23 está el IE Valsequillo. Y el José Fugroni, la cuarta plaza, la ocupa el Isabel de España con 22 puntos. También desde el lunes se conocen las 13 preguntas de la tercera jornada. Los alumnos participantes están trabajando para encontrar las respuestas exactas y obtener de nuevo el pleno, otros 12 puntos de 12 puntos posibles. Según comentarios que hemos escuchado, parece que en el día de hoy ya nuestro instituto tiene todas las respuestas con un porcentaje de acierto cercano al 100%. El próximo lunes 10 de marzo comienza el plazo para enviar por internet la respuesta y se cerrará dicho plazo el 14, el viernes de la semana que entra. No quisiéramos dejar el concurso sin antes leerles dos de las 12 preguntas que forman parte de este cuestionario. Como sabrás, el actor Javier Bardem recibió un Oscar en la Academia de Hollywood. ¿Pero sabrías decirnos en qué ciudad de Canarias nació? Un seguidor de nuestro programa de radio y sobre todo si es seguidor de nuestra sección de película, no tendría la menor duda en contestar correctamente a la pregunta. Vayamos con otra pregunta. ¿Qué podríamos entrar perfectamente en una sesión de nuestro programa de radio, en nuestro diccionario canario? Dice así. Dentro de la variedad lingüística de las hablas de Canarias, ¿sabré decirnos el significado del vocablo yerca? Día de la Mujer en el Instituto. Como en otros años, en el Instituto de Valsequillo se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. En el vestíbulo del instituto se han colocado dos grandes murales en los que se exalta el papel de la mujer en la sociedad y se destaca además los avances socialistas conseguidos por las mujeres en los últimos años. Una vez más, en la realización de los dos murales están el cerebro, el corazón y las manos del Departamento de Plástica. Día de la Mujer en el municipio. El ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, ha programado una serie de actividades con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El programa es bastante amplio y se desarrolla a lo largo de 2 semanas. Comenzó el día 3 y acabará el día 14. En estos días se han celebrado varias actividades como las siguientes: talleres de patchwork, de sexualidad y de expresión corporal, una charla sobre la comunicación de los padres con los hijos, una exposición de calados y manualidades realizados por las mujeres asistentes a los cursos impartidos por el Centro de Adultos de Valsequillo, presentación de la que guía de artesanos y artesanas de Valsequillo, presentación del libro Que suenen las olas, de la escritora Teresa Utigarria. En el municipio, la celebración del Día Internacional se ha adelantado un día. En lugar de celebrarse mañana, sábado, se está celebrando a lo largo del día de hoy, para separar esta conmemoración de las votaciones del domingo. Así, en el día de hoy se ha entregado en todo el municipio lazos alusivos a la celebración. Salido un manifiesto por el grupo de teatro Satíracas con S, se ha abierto una exposición de libros que tienen a la mujer como protagonista. Y a partir de las 6:30 está prevista una sesión de cuentacuentos a cargo de Antonio López.

No fue una cosa que yo decidiera porque quisiera hacerlo desde el primer momento, como ustedes me imagino que ya llegan al bachiller pensando qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo iba para periodista, es decir, lo que yo quería hacer era periodismo en la península. Pero claro, en aquella época, cuando empecé a estudiar, aparte de que tenía hermanos que ya estaban estudiando, a nivel económico, pues era difícil poder mantener a varios hijos en carreras universitarias. Y claro, me tocó a mí el pato de tener que buscar una solución aquí en la isla, ¿no? Aparte de que también, justo en ese momento, en esa época, en la península, pues estaba, bueno, como hoy también se habrán enterado ustedes, que ETA sigue haciendo de las de ellos, ¿no? Pues en aquel momento también seguían poniendo bombas y así cometiendo atentados en la península. Pues claro, los padres temen por la vida de sus hijos y dicen, no, preferimos que estudies aquí, busca algo que te guste o intenta cambiar la idea que tienes, ¿no? Bueno, pues en vista del panorama que teníamos en la isla de estudios y teniendo en cuenta pues evitar el gasto en la familia, pues decidí magisterio, decidí hacer formación de profesorado porque me quedaba cerca de casa, podía ir caminando, venir caminando. Mis compañeras también compartían esa misma decisión, mis amigas. Y bueno, entré un poco, pues eso, más bien de rebote, de decir, bueno, vamos a hacer algo, tenemos que estudiar, tenemos que sacar un trabajo y una carrera adelante, ¿no? Pero claro, una vez que ya me metí dentro, me gustó bastante, hice práctica con los niños cuando empecé a estudiar. Y bueno, todo eso hizo que cada día creciera más las ganas de ser profesora y de enseñar, de estar ahí con los chiquillos para adelante, enseñándole cosas y compartiendo alegría, sobre todo, ¿no? Y bueno, me ha gustado y siempre me ha gustado esta profesión y me gustará y creo que no dejará de gustarme. Incluso animo a mucha gente a que si quieren hacerla, pues que no se dejen llevar por otras ideas y si les gusta el magisterio que lo hagan. A ver, ¿qué motivos le llevaron a formar parte de la MIPA? Bueno, esto fue pues porque resulta que en mi cabeza siempre ha sido, bueno, ustedes me conocen. Me conocen en el colegio, me conocen en el instituto, me conocen en la calle y saben que yo nunca estoy quieta. No puedo quedarme quieta, siempre tengo que hacer cosas y hacer cosas, ¿no? Y había algo que siempre me tenía a mí un poco en la... Lo tenía en la cabeza siempre rondándome, ¿no? ¿Qué tenían que hacer los padres o qué podían hacer los padres para colaborar con los colegios? Porque a nivel de profesora, como profesora, ya los mismos compañeros hacemos cosas para mejorar la enseñanza y mejorar pues todo lo que es el ambiente que rodea la enseñanza, ¿no? Pero claro, como madre yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, no? No solamente son los profesores los que tienen la responsabilidad de educar, ¿no? También son los padres. Y yo tengo ya una historia detrás de mí, que mi padre, por ejemplo, también perteneció a una MIPA, la MIPA del colegio de mis hermanos, y participó pues muy activamente en ella, llegó a ser presidente de la MIPA, incluso cuando mi hermano estuvo en la universidad en La Laguna, que empezaron con movilizaciones estudiantiles, mi padre estuvo allí apoyándolos. Entonces, bueno, pues creo que ese ejemplo se me quedó grabado, ¿no? Y pensé que podía ayudar a mi hija, y no solamente a ella en la tarea de estudiar y de prepararse un futuro, sino también a ustedes, a los demás niños que están allí dentro, en los colegios y en el instituto. Y bueno, pues por eso me metí en la MIPA, ¿no? ¿En qué consiste la MIPA? Uf, es un tema largo. Hasta aquí podíamos estar toda la tarde hablando de la MIPA y de la idea que yo tengo de la MIPA y la idea que la mayoría de los padres que pertenecemos a la MIPA tenemos es que somos un grupo de personas, de padres y madres, que deseamos mejorar la enseñanza, mejorar, llegar a una calidad educativa mayor para ustedes, para nosotros y para la sociedad en sí, porque luego ustedes serán el futuro, los que van a estar ahí trabajando y a lo mejor hasta defendiéndonos a nosotros en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues los padres nos reunimos y decidimos formar la MIPA. En este caso ya la del instituto estaba formada. Pero bueno, nos hicimos socios, nos metimos dentro de la MIPA pues para ayudar en todo lo que se pudiera ayudar al profesorado y a nuestros hijos, ¿no? En la tarea de la educación. Y bueno, la mayoría de los que estamos aquí estamos en eso, por ello, ¿no? Vale. ¿Quiénes forman parte de la asociación y cuántas personas más o menos? Bueno, la asociación nuestra forman parte padres y madres que ahora mismo tienen hijos escolarizados en el instituto. Es decir, a mí, por ejemplo, si Julia aprueba el segundo de bachiller, pues ya yo el año que viene no pertenecería a la MIPA, a lo mejor como socio directo, sí a lo mejor como colaboradora o ayudante de la MIPA, ¿no? Porque tienen que ser, el primer condicionante es que tengan hijos matriculados en el centro, ¿no? ¿Quiénes forman parte de la MIPA? ¿Cuántas personas hay en la MIPA? Pues ahora mismo nosotros tenemos a todos los padres y a todas las madres. Aunque no estén todos registrados como socios, pues cualquier padre, cualquier madre que quiera venir a hablar con nosotros o a poner una idea o a resolver algún problema que tenga, pues nosotros estamos allí para resolverlo, ¿no? Muchas veces no estamos en el mismo centro, en el mismo instituto, sino a veces la gente pues nos ve en la calle y nos aborda y nos explica las dudas que tienen o los problemas que puedan surgir con sus hijos en el instituto, ¿no? Y bueno, eso es primordialmente, ¿no?, lo que hacen. ¿Qué pretenden conseguir? Bueno, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y creo que pretendemos mejorar la calidad de la enseñanza. Eso de entrada, ¿no? Ustedes lo saben y saben cómo el profesorado tiene que luchar muchísimas veces con clases masificadas, con falta de material, con un montón de condicionantes que les dificulta a la hora de trabajar, ¿no? Y ustedes como alumnos, pues lo mismo. Escasea el material, son muchísimos dentro de las aulas, no reúnen los requisitos apropiados, no se les ve. Mira, Miguel me está diciendo que sí, ¿verdad, Miguel? Es cierto. Y los padres nos preocupa, a mí me preocupa por los dos lados, como profesora y como madre, ¿no? Y como madre veo y voy al instituto y veo cómo están metidos en aulas pequeñas, pues muchísimos niños, cómo el profesor pues se ve, o profesora se ve en la dificultad de poder llegar a todos los alumnos, de poder atenderlos a todos bien, de tener el material adecuado, de tener todos los recursos que se tiene que tener en la escuela, ¿no? Porque lo que está claro es que lo que salga del instituto es lo que va a crear la sociedad luego, ¿no? Los niños que terminan los estudios y que luego, bueno, pues en las distintas facetas de la vida, pues profesional, se dedican a estudiar o a trabajar y tal, es lo que, la base que se adquiere en la escuela y en el instituto, es lo que les va a hacer una sociedad mucho más libre, mucho más abierta y mejor preparada, ¿no? Pues entonces, claro, los padres luchamos por eso, por mejorar la enseñanza y por apoyar al profesorado en esta lucha, ¿no? ¿Han realizado alguna actividad o tienen pensado realizarlas en este curso? Bueno, en este curso las actividades que ha realizado la APA ha sido en colaboración con el profesorado. A través de la Escuela de Salud hemos ayudado a Marioli, que es la coordinadora de salud del instituto, en ciertos talleres o charlas que se están trabajando con los niños en el instituto. Ahora, por ejemplo, surge que, bueno, ustedes saben que el profesorado está en la lucha por la homologación y han suspendido actividades extraescolares, ¿no?, al realizarlas. Claro, los padres decimos, bien, es un derecho y hay que apoyar ese derecho que tiene el profesorado, y nosotros tampoco queremos que el alumnado deje de tener también sus actividades. Entonces el orientador nos llamó, pues estamos en contacto con ellos siempre, con el instituto, y nos comentó que ahora justo el 26 de este mes existe, bueno, es la jornada de puertas abiertas de la Universidad de Las Palmas, invitan a los niños del segundo de bachiller a visitar los distintos campus que tenemos, ¿no? Claro, en la situación que se encuentra ahora de reivindicación laboral, pues ellos nos los han cedido a nosotros y los padres hemos asumido llevar esa actividad también. Entonces hemos recogido datos sobre cuántos niños desearían ir a visitar la universidad para solicitar un transporte y tal, y además acompañarlos ese día, un grupo de padres los acompañaríamos para que no se sientan solos, por lo menos sepan que hay un punto de referencia entre ellos y el, ¿sabes?, la universidad. Y bueno, está pendiente, hoy se recogieron los datos del grupo de alumnos que va a ir. La verdad que contentísimos estábamos porque hay más o menos 31 alumnos que se han apuntado para ir, con lo cual a mí me alegra muchísimo, porque veo que la gente tiene ganas y que no es lo que se habla por ahí, que los chiquillos son no sé qué, que no quieren estudiar, que tal. Yo creo que sí, que hay mucha gente que quiere estudiar y que quiere hacer cosas, ¿a que sí? Ustedes también tendrían que opinar y decir. ¿Cree que han conseguido algo con lo que han hecho hasta ahora? Yo creo que sí, yo creo que hemos conseguido por lo menos llegar a un entendimiento entre padres y profesores, y hemos intentado que el alumnado se ponga en contacto con el profesorado y por lo menos haya comunicación entre ellos, ¿no? Entre ustedes, los profesores y los padres. Y hemos creado, por ejemplo, pues hemos hecho actividades que a ustedes les ha venido muy bien, que les ha ayudado a mejorar su currículum. Y yo pienso que todavía nos queda mucho que hacer, pero bueno, ahí estamos, trabajando. ¿Cree que los padres colaboran lo suficiente o qué se podría hacer para que participaran más? Bueno, yo creo que sí, que los padres colaboran en la medida en que pueden, porque muchos trabajan mañana y tarde y no se pueden acercar al instituto, sino cuando piden permiso para ir a recoger las notas de ustedes y tal. Pero sí es cierto que cuando te ven por la calle, pues te preguntan y se informan y te dicen, mira, aquí, ¿y qué pasa con esto y tal? O oye, que nos hace falta un profesor, que tal? O mira, que mi hijo tiene este problema, ¿sabes? Están preocupados aunque no vayan o no acudan a esas reuniones que hacen los profesores. También reconozco que los profesores tienen parte de razón cuando dicen que cuando se convocan a los padres a ciertas cosas o a charlas o tal, muchísimos de ellos no va la mayoría. Suele haber, yo qué sé, pues de ahora mismo, ¿cuántos alumnos hay en el instituto? Unos 400 y pico, no me acuerdo exactamente ahora, ¿no? Pero bueno, son bastantes padres los que podían asistir a esas charlas y a lo mejor resulta pues que te va 20, 30, pero yo siempre he sido optimista y siempre he defendido ese apartado, ¿no? Es decir, los padres no pueden venir porque muchos trabajan. Los que pueden venir hacen todo lo posible para acudir a ayudar a su hijo, ¿no? Y bueno, hay una minoría que está ahí, que a lo mejor, bueno, pues piensa que su hijo ya es grande y que solo lo puede resolver. Yo creo que no, yo creo que los padres seremos padres y madres hasta que nos muramos y siempre estaremos al pie del cañón. La última pregunta, ¿cree que ha mejorado nuestro instituto desde que se formó esta asociación? Yo no le diría que el instituto ha mejorado porque se creó la asociación. No, yo creo que el instituto ha mejorado porque entre todos, entre el profesorado, el alumnado, porque también la asociación de Valse Joven ha estado ahí, y los padres, pues hemos hecho bastantes presiones, nos hemos reunido con la consejería, hemos protestado y ha mejorado muchísimo en muchísimos aspectos. Todavía queda mucho que andar porque hay que mejorar el instituto todavía muchísimo más, no solamente en lo que son las instalaciones, sino en la mejora en las sustituciones del profesorado. Cuando un profesor está enfermo, pues que sean más rápidas las sustituciones o que sea mucho más ágil. Pero no podemos decir que es por la MIPA por lo que el instituto ha mejorado. No, yo creo que ha mejorado por todo, porque entre todos hemos estado poniendo nuestro granito de arena. Y yo creo que vamos a seguir haciéndolo para que el Instituto de Valsequillo, que para mí es un orgullo oír decir por aquí, cuando vas a Las Palmas, porque saben que yo no soy de Valsequillo, soy de Las Palmas, pero me considero valsequillera de pura cepa. Llevo viviendo aquí ya bastante tiempo, incluso cuando vivía en Las Palmas estaba trabajando ya en Valsequillo, ¿no? Y me enorgullece, y además es que me pongo como los pavos con las plumas infladas cuando me dicen, no, es que el Instituto de Valsequillo pues está mejorando su, vamos, se está empolvando la cara y se está poniendo bonito, ¿no? Y que está dando buenos frutos, buena gente. Los alumnos que salen de PAU de años posteriores, han sido cada vez más alumnos el que aprueba la PAU y el que sale adelante. Y los niveles del Instituto de Valsequillo son buenos niveles. Comparo incluso hasta con niveles a mis cuñadas o a mis amigas que viven en Las Palmas, que sus hijos son de la misma edad de Julia, del mismo tiempo, y entonces comentamos y hablamos, y realmente el trato que recibimos nosotros

ETA asesina a un ex concejal del PSOE en Mondragón. El ex concejal socialista Isaías Carrasco ha muerto hoy al ser tiroteado. El atentado se produjo a escasos metros de su portal, del portal de su vivienda, en Guipúzcoa, en presencia de su mujer y de su hija. Al parecer, un solo terrorista encapuchado ha perpetrado el atentado, quien se acercó a Isaías Carrasco, de 43 años, cuando al parecer salía de su domicilio. Actualmente, el ex edil trabaja en la empresa pública y en estos momentos no ostentaba ningún cargo público. El ministro Rubalcaba compareció esta tarde en rueda de prensa para informar del suceso. El portavoz socialista ha reafirmado el compromiso del gobierno de poner los asesinatos a disposición de la justicia. El PSOE va a convocar a todos los grupos parlamentarios y a los agentes sociales a una reunión a las 18 horas en el Congreso para una condena unánime de este atentado. Segundo cara a cara electoral. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, han aprovechado su segundo debate televisivo para esbozar algunas promesas de futuro, pero no han evitado repetir su cruce de críticas por supuestas mentiras en torno a ETA, la inmigración, el 11M y la guerra de Irak. Moderados en esta ocasión por la periodista Olga Visa, Zapatero y Rajoy fueron desgranando algunas de sus propuestas para los próximos 4 años. Pero han repetido muchos de los reproches que se hicieron en el cara a cara de hace 10 días. Y, para ello, utilizaron gráficos y munición de hemeroteca con los que apuntalar sus argumentos. Día Internacional de la Mujer. Muchos actos se preparan en torno al Día Internacional de la Mujer en 2008. En el extranjero se convocan multitudinarias acciones para el día 8 de marzo. El día 6 de marzo, la Comisión encargada de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo ha organizado con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer dos conferencias sobre perspectivas de género en el trabajo parlamentario y acerca del papel de las mujeres en el diálogo intercultural. En el Día Internacional de la Mujer se recuerda que los desequilibrios de género siguen siendo una realidad en todo el mundo. Descubren un yacimiento arqueológico en Argentina gracias a Google Earth. Investigadores de una universidad argentina han descubierto un gigantesco yacimiento arqueológico con estructuras circulares mediante Google Earth, la página web para ver el planeta con imágenes tomadas desde un satélite. Se trata de una superficie prehispánica de unas 500 hectáreas. El hallazgo consiste en al menos una decena de estructuras circulares de hasta 12 metros de diámetro. Algunas estructuras parecen estar revestidas por combinaciones de piedras de color rojo, negro y blanco, formando probables diseños geométricos que en el pasado del tiempo se encargó de borrar. Crempensen ofrece un espacio en internet para que los ciudadanos cuelguen agresiones ambientales. La organización ecologista Greenpeace ha puesto en funcionamiento el proyecto Fotodenuncia, un espacio en internet en el que cualquier ciudadano puede denunciar las agresiones al medio ambiente que se producen a su alrededor. Cualquier persona interesada puede colgar una fotografía de una agresión medioambiental ocurrida en el territorio español, colocarla geográficamente y aportar información con tan solo acceder a fotodenuncia.greenpeace.es. El objetivo del proyecto es configurar, con la colaboración de los ciudadanos, un mapa de las agresiones ambientales en nuestro país. Elaborado por el taller de radio del IE Valsequillo. Bueno, ahora vamos a proceder a romper el hielo y a empezar a hablar y exponer nuestras opiniones e ideas sobre el Día Internacional de la Mujer. Leeré ahora una información suministrada por DIA.com. Casi 60 hombres han asesinado a sus parejas en el estado en 2006, cifra escalofriante que supera en una decena a las mujeres violentas registradas en 2005. El año que ahora acaba fue testigo de casi 2 millones de mujeres víctimas de algún tipo de maltrato en sus hogares. Si nos metiéramos en los retorcidos cerebros de los agresores, hombres que pueden ser inteligentes, profesionales y aparentemente evolutivos, probablemente resonarían las palabras: si no puedo controlarme, no puedo controlarte, si no puedo retenerte a mi lado, voy a boicotear que seas feliz sin mí, lejos de mí, haciendo tu camino a tu gusto, quizás con otro. Quizás con otros. Bueno, voy a comenzar las preguntas diciendo que qué piensan sobre la violencia hacia las mujeres. Pues que es una lacra social, un grave problema que hay que corregir y hay que mejorar en la educación, en la sociedad española y en la de todo el mundo, empezando por la educación de los peques, de los niños. ¿Nadie más quiere opinar? Hombre, yo creo que Adolfo ya ha dicho todo o casi todo sobre lo que se puede decir sobre yo estoy de acuerdo con Adolfo. Bueno, que yo creo que al igual que la mayoría de las personas, pienso que está mal porque todos tenemos el mismo derecho a vivir. Vale, voy a proceder a leerles la segunda pregunta. Pónganse en la piel de una maltratada, ya sea físicamente o psicológicamente. ¿Cómo se sentirían y qué harían? Yo, si fuese una mujer, en el caso hipotético, pues seguramente denunciaría, aunque claro. Eso lo decimos ahora, que lo decimos con sangre fría, pero, y no porque no lo vivimos. Pero según me he informado, según he visto en la televisión y eso, es más difícil de lo que parece. Curiosamente, el otro día en clase alternativa comentamos esto, hicimos algo así, que nos teníamos que poner, tendríamos que imaginarnos que fuéramos una mujer maltratada y cómo nos sentiríamos y qué haríamos al respecto con el hombre. Pues todos estuvimos de acuerdo en que nos sentiríamos solo porque nadie nos comprende. Normalmente porque las mujeres maltratadas no suelen contar a sus amigas, si es que las tienen, lo que les ocurre. Y con respecto a qué harían, pues nosotros también nos pasábamos en clase y decíamos que en devolver el daño físico, o sea, los golpes que nos da el hombre, nosotros devolvérselos a él. Pero después la profesora, y con lo que hablamos entre todos, nos dimos cuenta de que si hacía eso, seguramente la mujer iba a ser la más perjudicada. Que yo creo que me sentiría muy mal y que no sé qué haría, porque muchas veces las mujeres, por miedo a que le sigan maltratando o le sigan para matarle o algo, nunca dicen nada a nadie por el miedo. Pero yo creo que al primer golpe deberían de denunciarlo, porque si no lo paran ya podría seguir aumentando. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Adolfo de que poniéndolo en la piel, pues denunciaríamos, pero en la realidad no es tan fácil porque la mujer pues no se atreve o no tiene el suficiente valor como para denunciar. Y bueno, eso ya. Que además muy pocas mujeres tienen la misma fuerza que los hombres y sería muy difícil defenderse. Bueno, les voy a leer un fragmento. Según la historia, las mujeres llevan desde la antigua Grecia intentando tener los mismos derechos que los hombres. ¿Podrían alguien de ustedes contarme un fragmento de historia que tenga que ver con este tema? Bueno, por lo que yo sé, desde tiempos inmemorables, desde que existe la raza humana, siempre ha habido discriminación contra la mujer, siempre porque es menos fuerte, porque los hombres piensan que son menos inteligentes. Aunque en realidad muchas veces no es así. Vale, ¿nadie tiene nada más que agregar? Bueno, durante el año 2008, 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. ¿Qué opinión les merece este drama social? Que no sé cómo puede ocurrir esto ya en un país desarrollado como es España, supongo yo, que asesinen a personas porque otros piensan que son inferiores a ellas. Entonces, no sé, a mí no me cabe. Yo lo que pienso es que, como dije en la primera pregunta, hay que educar a la población desde el principio. Y sucede porque la población no está educada, no solo el hombre, sino también la mujer. Y hay que concienciar a la situación. Que yo creo que los hombres maltratan a las mujeres porque piensan que las mujeres son inferiores a ellos. Y no tienen el valor de pegarles a ellos ni nada. Entonces... Bueno, pues terminamos este primer debate de hoy. Muchas gracias a todos por opinar y continuamos el programa. Felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Lepa El Sequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Judith Bolaño Santano, de segundo B, que cumplió 14 años el pasado día 2. ¡Feliz cumpleaños! A Romina Ponce Castillo, de segundo Diver, que cumplió 15 años el día 4 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Minerva Galván Ramírez, de cuarto C, que cumplió 16 años el día 4 de marzo. ¡Feliz cumpleaños, Minerva! A Eliana Galván Mayor, de primero B de bachillerato, cuyo cumpleaños fue el día 4. ¡Feliz cumpleaños! A Jennifer Gil Suárez, de segundo B, que cumplió 14 años el día 5. ¡Feliz cumpleaños! A Dara Ramos Mendoza, de primero D, que cumplió 13 años el día 5 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Mateo Pereira Franque, de tercero B, que cumplió 17 años el día 6. ¡Feliz cumpleaños, compañero! A Cristian Ramírez Melián, que cumplió ayer 18 años. ¡Feliz cumpleaños! Por último, felicitaremos a Tanausur Rodríguez Martel, de segundo A, que cumple hoy 14 años. ¡Feliz cumpleaños! Y a Lucía Melián Alonso, de segundo B de bachillerato, que también cumple hoy 18 años. ¡Felicidades! ¡Ya puedes votar! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Curiosidades 3000. Hoy, y como siempre, aquí en Curiosidades 3000, les contaremos las más atroces verdades que pueden haber escuchado nunca. Una mujer guarda tortugas en su frigorífico. Si creías que lo peor que podía pasar al abrir la nevera era que caminara esa salchicha que guardas desde el año 78, es porque no has visitado la cocina de Shirley Neely. Ahí casi todo se mueve, a excepción quizás de algún pimiento morrón o algún aderezo. La señora Neely dirige el santuario de tortugas de New Jersey y se vio en la obligación de albergar de esa forma a los animales debido al cálido invierno que está viviendo en esa zona. De hecho, las tortugas necesitan entre diciembre y marzo un clima de entre 3 y 8 grados para poder cumplir a sus anchas con la merecida siesta. Es mucho más fácil mantener un frío constante en el congelador que pedírselo a nuestro clima cada vez más cálido. La señora Nini abre la puerta del refrigerador todos los días para que entre aire fresco. Debido a que las tortugas respiran una vez por minuto durante la hibernación, con esta medida es suficiente para que cuenten con el oxígeno necesario. Una embarazada india usa el baño y el bebé se cae cañería abajo. Mi alumbramiento fue muy repentino, dijo la madre de la niña, nacida con 2 meses de antelación en el baño de un tren. Ni siquiera me di cuenta de que mi hija se había deslizado por el hueco de la letrina. La madre, una mujer de 33 años, de Rastán, se desmayó unos minutos tras el nacimiento, antes de despertarse a alertar a su familia. Pararon el tren y siguieron el rastro hasta encontrar al bebé, dijo desde el hospital. Los empleados del ferrocarril en una estación cercana fueron alertados y encontraron pronto a la recién nacida, ilesa, entre piedrecitas, siguiendo los raíles. Ahora está en cuidados intensivos por su nacimiento prematuro, dijeron los médicos. La mayoría de los baños en los trenes indios son sucios conductos que desaguan directamente al exterior. Elaborado por Guillermo Dores Santana, de tercero B de la ESO. I escoltaran esta vegada. Cousas diran a bondas, meu nen. Cousas diran a bondas, sigurota. Cousas diran a bondas, meu nen. Como saben, el próximo domingo día 9 de marzo serán las elecciones generales en las que se elegirá nuevo presidente del gobierno y, cómo no, el taller de radio ha querido preparar unas preguntas para hablar de ello. Empezamos. ¿Alguno de aquí le gusta la política? ¿Les interesan los temas que se discuten entre representantes de partido? A mí la política sinceramente no me gusta, pero como me viene de familia y mi padre pues habla mucho de ello y del sistema comunista, pues me entretiene mucho oír las conversaciones entre políticos. A mí, sinceramente, la política no me importa mucho y tampoco sé mucho sobre el tema, pero creo que sí es importante oír los temas de los que hablan, porque aunque todavía no tengamos edad para votar, debemos de ir aprendiendo para cuando podamos votar ya. A mí sí me gusta y atiendo a los temas de política, aunque, claro, por la edad no puedo votar. Pero sí, me gusta. En este momento en España hay dos grandes grupos políticos llamados Partido Popular, abreviado PP, y Partido Socialista Obrero Español, abreviado PSOE. ¿Están a favor de alguno de estos partidos? Como comenté antes, familia, pues suelo ser de izquierda. El PSOE. Me declino no porque me guste Zapatero, como dicen algunos, que me dicen, no, es que a ti te gusta Zapatero. No porque me guste Zapatero, sino por la política de izquierda, que me gusta más que la derecha. A mí también, yo me inclino más hacia la izquierda y prefiero el PSOE. En la televisión se han emitido últimamente anuncios de los dos partidos antes nombrados. ¿Qué le parecen estos anuncios? ¿Creen que son muy agresivos? Bueno, yo pienso que los del PP sí son muy agresivos, como siempre han sido, que es atacando al Partido Socialista Obrero Español. Y quiero hacer referencia quiero comparar dos anuncios. Bueno, el primer anuncio que vi después de la primera pausa del primer debate cara a cara Zapatero-Rajoy fue uno del PP que decía que en la economía se oía de fondo en la tele a Zapatero hablando que la economía estaba bien, que España iba bien, y de repente pues dice, se ve una familia y en el suelo embargo y se lo llevan todo. Y me parece muy agresivo y muy, muy, muy del PP. Y también, y el del PSOE, pues me gustó más porque salió un chico y decía, hoy me he levantado a las 7 de la mañana para ir a buscar a mi madre. Dice, 200 kilómetros por total porque ella vota al PP. Y eso me impactó mucho y me gustó porque refleja libertad de voto y que vote a quien quiera. Yo creo que con respecto a la pregunta, que ya Guillermo ha salido un poco, pero recordamos que la pregunta era sobre las críticas entre partidos, ¿no? Creo que ambos partidos se critican igual. Uno critica primero, otro se defiende y luego lanza otra crítica. Pero eso, que no hay uno que sea más agresivo. ¿Qué opinión, qué punto o problema creen que es el que más nos afecta a la población joven y hay que mejorar? Yo diría que los precios y la educación. ¿Qué opinión les merecen los principales partidos? Como ya dije antes, la opinión mía sobre el PSOE, pues es buena. Yo diría que actualmente votaría el PSOE, según su política. Bueno, yo, como mencioné antes dos veces, yo vengo de familia y me gusta el PSOE por familia y porque como dije, por su política de izquierda. ¿Creen que la población de nuestra edad, o sea, la joven, le interesa la política? Hay bastantes jóvenes de nuestra edad que sí se interesan por la política, pero son una minoría. Yo creo que la gente joven debería prestarle más atención a estos temas, que seguramente les interesarán mucho más en el futuro. Y eso, que debemos tener ya opinión política. Hablando en general, ¿creen que España va bien o, digamos, a mejor o a peor? Yo creo que como no se puede comparar con el pasado o pensar en el futuro. Actualmente vamos bien, porque así los precios están altos, a veces cuesta llegar a fin de mes y hay muchas cosas que hay que mejorar, pero yo diría que va bien. Damos finalizado al debate. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Noticias, Friki Planet, La Vuelta al Mundo en 7 días, entre otros. En el micrófono han estado Willy, Miguel, Bencomo, Adolfo, Noema, María, Nemíes. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá mañana sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 14 de marzo, a las 6 de la tarde. Les dejamos con la canción María se bebe las calles, de Pasión Vega. Hasta luego. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que